Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Ahora sí recibimos en Estudios Centrales a Julieta Arancio, que ya está aquí para compartir con nosotros algunas reflexiones, algunos pensamientos, algunos sentimientos. Estimada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días a la querida audiencia de la Panamericana, ahí prendidas en la 99.3. Como cada mañana, hermoso poder estar acá de nuevo en el estudio. Bien ahí, nos tenía un poco abandonades, pero sí. Ya estamos de vuelta y bueno, es así. Vamos a recordarle a nuestra audiencia de qué se trata este espacio, esta columna de reflexión, de pensamiento. La que dimos en llamar ecoterritorial, una columna para hablar del territorio, para hacernos eco de la realidad de nuestro, de nuestra querida Punilla, un territorio en lucha y bueno, esta ausencia también un poco... tuvo que ver con los fuegos, tuvo que ver con lo que estuvimos atravesando todas estas semanas. Por eso, en primer lugar, agradecer a la lluvia que trajo alivio, que trajo respiro a nuestra querida Huerta Grande y acá a todos los pueblos vecinos, y donde bueno, han podido tomar un descanso los cuerpos de bomberos y también los brigadistas, las brigadistas. Un fenómeno que, bueno, realmente sabemos, esto se repite, tiene una larga historia en nuestra Córdoba y cada vez se profundizan más las consecuencias nefastas de los incendios intencionales de Punilla. Entonces, bueno, un poco hacernos eco en esta columna ecoterritorial de lo que viene pasando a nivel territorial aquí en Huerta Grande. Sobre todo por la causa, ¿no?, de este grave incendio que estuvimos padeciendo aquí en nuestra localidad, que tiene que ver con un lugar emblemático que ya ha tenido protagonismo en nuestra localidad. Se trata del barrio La Quebrada, un barrio que se encuentra al pie del cerro. Quienes conocen un poco la geografía del lugar, bueno, reconocerán que La Quebrada se trata justamente de la base del Cerro Yapeyú de Huerta Grande, un cerro con una altura muy similar al Cerro La Banderita, que también es muy conocido acá en la zona. Bueno, nosotros tenemos en Huerta el Cerro Yapeyú, donde se encuentra comprendida la Cascada de Olmos, un lugar también emblemático aquí en la localidad, un sitio turístico histórico que muchos de nuestros visitantes recorren esos senderos, esos montes, esos espinillos, para llegar a la Cascada de Olmos, ¿no?, que es un salto natural que se da en esa geografía tan bonita que tenemos aquí. Y bueno, llegando un poquito más para el lado del centro, digamos, viniéndonos hacia acá, nos encontramos con el barrio La Quebrada, ¿no? Bueno, en este barrio se encuentra el cementerio municipal, y justo detrás se encuentra el lugar a donde se dio comienzo a esta quema, a este incendio que azotó a 9.000 hectáreas de monte. Entonces, un poco la reflexión acerca de este lugar, que le dicen también como planta de acopio o... depósito, un depósito de poda, así es como lo da a llamar la municipalidad. Un depósito que ya hace unos años atrás estuvo fuertemente cuestionado por su funcionamiento, cuando tras varias quemas que se hacían periódicamente en ese lugar, a donde los vecinos sufrían los humos de la quema de ese basural, posteriormente se presentó un proyecto municipal en un fin de año, me acuerdo, en fechas antes de las Navidades y el Año Nuevo, se presentó un proyecto de industrialización para el barrio, donde se quería instaurar una planta de asfalto. en ese mismo sitio, ¿no? Haciendo trabajos de enterramiento de residuos y posterior instalación de una planta de asfalto con todos los riesgos, con todas las consecuencias ecológicas que implica la producción del asfalto, con toda la gran cantidad de químicos que se requieren, ¿no? Para la construcción de este material, la producción de este material. Lo cual, bueno, fue fuertemente interpelado por la comunidad para la no instalación de esta planta, ya que se trata de una reserva natural. Nada más ni nada menos que cuando empiezan a investigarse un poco cuál es la... ¿De qué se trata este lugar, ¿no? Este sitio realmente bellísimo. Bueno, se trata de las nacientes de agua de nuestra cuenca hídrica. Así como decía que estaba la cascada de Olmos, bueno, hay un gran arroyo que riega la cuenca hídrica de este Valle de Punilla, y bueno, justamente ahí hay una gran afloración de vertientes y hay especies nativas, ¿no? Que hoy lamentablemente se encuentran en un estado de tremendo, ¿no? Porque el fuego arrasó con gran parte de la vegetación de esa zona. Y sabemos que, bueno, cuando pasa el fuego, hoy se está tratando la modificación de una ley de ambiente que habilitaría que en los lugares a donde pasó el fuego se puedan desarrollar proyectos urbanísticos. Entendemos que, bueno, hay algo más que discutir políticamente, ¿no? En relación a qué hacer con estos lugares al pie de la montaña, cómo extender los ejidos municipales, de qué manera. Obviamente que creemos que con fuego no es la mejor solución, que desmontando a gran escala, como pareciera que es una práctica que Córdoba, no sé, este manejo del fuego del que hablan, es un poco discutido, un poco problemático, en el sentido en que, bueno, se ponen en riesgo las vidas de las personas, la vida de los animales, la vida de quienes habitamos los territorios. Y es por eso que, bueno, nos acercamos al Consejo Deliberante de la localidad para preguntar cuál era el estado de situación de este depósito de poda, donde, bueno, además de ir al Consejo Deliberante, nos acercamos al lugar en sí, porque realmente la quema continuaba. Posterior a los incendios, la quema del basural, los focos seguían encendidos, el humo que recibían los vecinos continuaba siendo un humo espeso, un humo que uno se da cuenta que no es solamente material verde, sino que se trata de una combustión que es sumamente tóxica para la población, porque se están descomponiendo gases, se están descomponiendo plásticos, de todos los residuos indiferenciados que hoy se encuentran en ese lugar. Las tareas de la municipalidad, bueno, ya como nos fueron adelantando, tienen previsto comenzar a hacer enterramientos en ese mismo lugar, mientras los fuegos seguían prendidos, las máquinas topadoras y retroexcavadoras seguían trabajando en el lugar como para dar una solución inmediata. Creemos nosotros que es hacer un enterramiento de esos residuos para que no se sigan quemando. Pero hay una cuestión de fondo que nos va a seguir preocupando a las y los vecinos de este lugar, es qué hacer con los residuos, ¿no? ¿Qué acciones se van a tomar desde la municipalidad y desde la comunidad para hacer frente a esta problemática que realmente pareciera no tener fin, en la medida en que no haya un compromiso real con lo que implica los volúmenes de residuos que se producen en las localidades, ¿no? Sabemos que en la localidad de Huerta Grande se vierten los residuos, toneladas de residuos, en la localidad de Cosquín, en el basural que se encuentra en la localidad de Cosquín, así como 7 municipios más que llevan sus residuos a ese lugar. Y bueno, Huerta Grande es uno más de ellos. Sin embargo, los basurales que se dicen espontáneos o pequeños basurales a cielo abierto continúan en la medida en que no haya una política de diferenciación de residuos a donde el vecino pueda acudir para llevar los residuos de domiciliarios, ¿no? Que son botellas, vidrios, cartones y todo lo que la gente saca, también todo lo que es residuo tecnológico, que ahora es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Que hay muchos restos tecnológicos, que no sé específicamente, técnicamente, cómo se le dice ese tipo de residuo, pero que no es tan fácil de reciclar. Sin embargo, también algo se puede hacer con eso, contando con containers, ¿no? Cosas donde se puedan llevar ese tipo de residuos y no vayan a parar a lugares que están o que deberían estar en protección, ¿no? Como es este lugar donde se encuentra el depósito de poda, que es una reserva natural. Bueno, un poco de eso fuimos a hablar al Consejo Deliberante, Juan, te queremos contar. Estuvimos un grupo de vecinos autoconvocados, acercándonos ahí, consultando cuál era el estado de situación. Hace algunos años la municipalidad adquirió una chipeadora para la reducción de los residuos de la poda. Y bueno, nos encontramos con que no estaba siendo utilizada para tal fin, debido a que no era de la dimensión correcta como para hacer ese trabajo, para recibir los grandes volúmenes de poda que la gente en las sierras produce, porque claramente acá vivimos en un entorno verde, entonces es grande la cantidad de poda que sacan los vecinos a la calle, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta de la municipalidad fue que ellos no podían hacer ese trabajo de chipeado porque la máquina era pequeña, entonces lo que hacen es triturarlo de alguna manera, reducir los volúmenes pasándole la máquina topadora, digamos, la retroexcavadora, y de esa manera ir reduciendo la cantidad. Esa como una de las cuestiones, ¿no? ¿Sí? Lo que tiene que ver con el residuo verde, con todas las dificultades que también nos encontramos, con que hay algunos lugares a donde no pasan a recoger los residuos verdes, donde hay vecinos que hacen quemas de los residuos verdes. Entonces, realmente el tratamiento de esta recolección es de fe. No está siendo del todo ordenado, digamos, ¿no? Y claramente lo demostró el siniestro que hubo donde, bueno, está en investigación cuáles fueron las causas de que se haya prendido fuego, ¿no? Este lugar, que claramente es muy potable de prenderse fuego, sobre todo en épocas de vientos y de sequías, como lo es esta época, ¿no? De otoño entrando a primavera, que es claramente es un momento de riesgo de incendio alto. Entonces, bueno, la otra problemática, la otra consulta que le llevábamos a los concejales de Huerta Grande tenía que ver con qué se estaba haciendo con la recolección diferenciada de residuos. Y ahí, bueno, nos encontramos con que aquella comisión de ambiente que había impulsado la recolección diferenciada de residuos allá por el año 2013 ya no se encuentra trabajando. No hay una gestión pública sobre los residuos diferenciados. Realmente no hay gente, no hay nadie que nos haya podido dar una respuesta sensata en relación al tema ambiente en Huerta Grande, a cómo se está manejando el tema de la recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos. Sabemos que es uno de los temas que hoy a nivel internacional más se le está prestando atención, ¿no? Esto de qué hacer con los residuos. Y bueno, aquella comisión de ambiente había empezado a trabajar fuertemente con una visión educativa, en las instituciones escolares, con difusión a nivel comunitaria, campañas sobre reciclado, sobre reducción y sobre la recolección diferenciada, ¿no? Que es un trabajo conjunto, porque entendemos que la separación tiene que ser una separación en origen, porque cuando ya llega la bolsita con todo mezclado al basural, es mucho más difícil y mucho más complejo contar con toda la maquinaria, con toda la infraestructura y también el trabajo humano que implica la diferenciación de la basura en el basural, ¿sí? Porque es mucho más tóxico, mucho más insalubre el trabajo, que lo que sería la separación en origen, que era la propuesta de aquel momento de la Comisión de Ambiente, ¿no? Una Comisión de Ambiente de Problemáticas Ambientales Municipal, o sea, esto tiene aval municipal, eran un grupo importante de vecinos que se reunían para trabajar sobre estos temas, para darle forma a un proyecto, para comenzar a hacerse eco realmente de la problemática de los residuos en la localidad. Y quizás con, bueno, esta visión de ir alcanzando a más y más vecinos, ¿no? Porque esto yo creo que tiene un efecto contagio también, de que cuando ves al otro vecino que lleva las botellas separadas, que empieza a separar realmente y con conciencia sus residuos, porque también nos damos cuenta que quizás bajando los niveles de consumo de ciertos tipos de productos, como por ejemplo las botellas plásticas o las bolsas de nylon, también la basura que producimos es mucho menor, ¿no? Porque ya uno diferenciando el orgánico, que es materia orgánica que puede ir directamente a la tierra, con los residuos que no son compostables, digamos, y si nos damos cuenta que no estamos consumiendo tanta botella, tanta bolsita, bueno, después es muy poco lo que realmente se va a ir al punto de acopio. Pero es importante que ese punto de acopio esté, ¿no? Y que esté funcionando y que haya una política de reducción y organización de ese material. Entonces, bueno, este lunes nos encontramos con que todavía no fue convocada la Comisión de Problemáticas Ambientales de Huerta Grande. El municipio sigue trabajando de manera solitaria sobre este tema. Eso es un poco el sentimiento de la comunidad. No tenemos una respuesta oficial sobre qué se va a hacer sobre ese sitio, ese depósito que hacen llamar de poda, pero que sabemos que hay mucho material mezclado. No hay un trabajo profundo y serio sobre los residuos en Huerta Grande y es por eso que, bueno, esta fue la consecuencia, ¿no? Un siniestro que causó la deforestación prácticamente de toda la ladera de nuestra Sierra Este hacia el lado de Sierras Chicas. Y bueno, es por eso que nosotras y nosotres, los vecinos, estamos en pie de lucha, lo vamos a decir, en defensa del territorio, en pie de lucha para decirle a estos gobiernos que necesitamos de nuestro monte, que no podemos seguir negando la necesidad de la protección real de nuestro territorio, que sin árboles, que sin monte no hay vida. Y estamos en riesgo también de una crisis hídrica muy importante. Entonces, es urgente que nos pongamos en marcha a trabajar, que nos pongamos a pensar cómo resolver las problemáticas ambientales que nos acogen, de las cuales nadie está exento, porque cuando el humo llega a todos por igual, y por eso es que es muy importante que en conjunto la comunidad, los municipios y todas las personas responsables de la gestión pública estén al pie de la resolución de estas problemáticas, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos caminando ese camino del reciclado, de empezar a pensar qué hacer con nuestros residuos. Y, bueno, la segunda invitación de esta columna tiene que ver con el programa del Pro Huerta. Como siempre, traemos las novedades también de las semillas a este lugar, a esta columna. Y bueno, decirles que ya llegaron las semillas de primavera-verano de la temporada 2022. Y la próxima semana, y más precisamente el día viernes 30, vamos a estar haciendo la entrega de semillas para las y los vecinos de Huerta Grande, principalmente porque es el territorio que nos toca, en mi nombre, que soy la promotora. Vamos a estar haciendo entrega de los kits de semillas primavera-verano para todos aquellos que ya han recibido, que están anotados, y bueno, si hay vecinos nuevos que todavía no han recibido, les vamos a pedir que se acerquen con su DNI para corroborar que son residentes de aquí de la localidad, para poderles hacer entrega de sus kits de semillas para la siembra primavera-verano. Bueno, así que esas son las novedades, bien Juan. Ahí. Un poco ponernos al tanto de lo que vino pasando en nuestra Punilla, nuestra querida Punilla. Esta lucha cuerpo a cuerpo que llevaron a cabo los cuerpos de bomberos y las y los brigadistas, que vuelvo a nombrarles porque realmente fue un trabajo histórico. Hubo más de 60 personas afectadas acá en la base de Huerta Grande, con un gran movimiento de donaciones, colaboraciones de todo tipo, vehículos, bidones de agua. Bueno, mucha gente se hizo eco para poder dar una respuesta, ¿no?, a esta catástrofe ambiental. Los que no se hicieron mucho eco realmente con los brigadistas fueron la gente de la municipalidad, y eso se hizo sentir en el Consejo Deliberante, porque realmente, se sintió que hubo falta de solidaridad, sobre todo por parte de quien es nuestro representante, que prácticamente ningunió el trabajo de las y los brigadistas y de los vecinos movilizados, ningunió el trabajo de ellos en el territorio, y eso creemos que es una violencia institucional hacia los vecinos, hacia las vecinas,